2732 o en www.uneval.edu.pe. Fábrica de calzados Nolasco, de Juan Nolasco Paucar. Venta por mayor y menor de todo tipo de calzados. Sport, vestir, deportivo de damas y caballeros. Y en este mes, zapatos escolares. Ofrece el servicio de aparado pasado, desuastado y reparación de todo tipo de calzados. Ubícanos en el Jirón Azucenas, Manzana B, Lote 10, Pilcomarca, Huánuco, espalda del terminal de Cerro de Pasco, altura, óvalo de Caihuaina, o llámanos al celular 962-087069 o al 990-53-3158. Calza, Calzados Nolasco, la elegancia de vestir. Uneval 96.1, tu comunicación ciudadana. Bienvenidos, radio oyentes, a este primer programa de TECAP, Tecnología Actual, de 7 a 8 de la noche, los sábados, en el cual vamos a encontrar un programa de tecnología, de actualidad tecnológica. Y bueno, vamos a dar inicio a este programa saludándonos y presentándonos. Somos tres amigos, Norbert, César y Alan, quienes habla. Buenas noches y bienvenidos al nuevo programa de TECAP. Por mi parte, buena parte del programa va a ser orientado a lo que son tecnologías de información, multimedia, realidad virtual, técnicas y tips para ayudarlos en cuanto a lo último, en cuanto a tendencia tecnológica. Buenas tardes, mi nombre es César, soy el industrial del equipo y mi tarea va a ser brindarles apoyo y soporte en las herramientas dictadas o en las herramientas creadas para optimizar los procesos y optimizar los recursos, ¿no? En las cuales podrán aprender a diseñar, implementar y controlar mejoras de sistemas productivos y todo referente a la carrera de ingeniería industrial. Paso con mi amigo Alan. Bueno, como todos ya me conocen algunos, mi nombre es Alan y vamos a ver el día de hoy. Nuestra agenda es básicamente, vamos a hablar en la primera parte de este programa, lo que se llama las tecnologías de las 5S, para lo que vendría a ser gestión empresarial. Esa parte nos va a dar una entrevista especial el ingeniero César Rosas. En la segunda parte de nuestro programa vamos a comentar sobre la realidad virtual con el ingeniero Norbert Leandro Cos, quien nos va a comentar un poquito las experiencias con respecto a la forma de aplicar el concepto de realidad virtual hoy en día, dónde se aplica, dónde aprender en la ciudad de Huánuco estas técnicas. Y finalmente, la última parte del proyecto del día de hoy, de la agenda, sería la presentación de los megaproyectos para la región de Huánuco, la propuesta de megaproyectos, como es siempre mística de este programa, es dilucidar acerca de temas de interés regional para el desarrollo de nuestra ciudadanía. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta primera parte, que es el tema de las 5S. César, coméntanos qué son las 5S, para qué sirve, a dónde está orientado, por qué debería uno conocer las 5S, ¿no? Bueno, las 5S nacen como una necesidad de mejora en los años de la iniciación de la época industrial. Dan su origen en Japón como necesidad de mejorar los procesos productivos. Todos conocemos los procesos productivos, o al menos la mayoría de gente que produce o vende algo, ¿no? Los procesos productivos no necesariamente son producir algo, también puede ser bienes o servicios. En resumen, las 5S es una metodología la cual está orientada a desarrollar lugares de trabajo donde se respire calidad. Las 5S son sustentadas en sus principios universales de aplicación práctica, en el concepto, pero difíciles al momento de implantación. Por ejemplo, nosotros para que el público nos pueda entender, por ejemplo, los campesinos, las personas que producen la parte agrícola, por ejemplo, ¿cómo podrían aplicar esta técnica? Bueno, yo creo que primero tendría que definir, ¿no? ¿Por qué se llama 5S? Y bueno, primero respondiendo a tu pregunta, sí podrían implantarlo y cómo, lo paso a continuación a definir. Primero tendría que definir qué son las 5S, ¿no? ¿Por qué se llaman 5S? Uh-huh. Bien, en japonés sería Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Seitsuke. Traducido al español sería suprimir innecesarios, situar necesarios, suprimir suciedad, señalizar anomalías y seguir mejorando. Bien, ahora te paso a explicar por qué en los campesinos. Generalmente los campesinos manejan equipos para trabajos de campo. Si bien es cierto, las 5S pueden aplicarse para mejorar el proceso de selección de los equipos, para mejorar su almacenamiento, inclusive ver las semillas y mejorar su productividad. Claro, o sea, hay que tomar muy en cuenta que normalmente las 5S es una metodología empresarial. Es cierto. Para ser una metodología empresarial, o sea, no tenemos que evolucionar de la producción agrícola, de la materia prima básica, a una empresa que produzca bienes y servicios. En este caso, los bienes serían la materia prima, pero esta materia prima que cumpla estándares internacionales. Así es. Entonces, las 5S van a permitir que nuestros agricultores, si emplean esta técnica de las 5S, sus productos van a tener calidad internacional y van a poder eventualmente acreditarse, certificarse con ciertos estándares para poder exportar sus productos. Claro, desde un punto de vista empresarial, las 5S es el punto básico desde el cual se podría implantar subsecuentes mejoras. Pues no se puede implantar una mejora en un lugar, por ejemplo, que no está ordenado o bien definido a nivel filosófico, ¿no? Su comportamiento de los personales. ¿Por qué no resumirlo simplemente con orden en todo esto? ¿Por qué no realmente separarlo por clasificaciones? Por ejemplo, separarlo por objetos innecesarios, necesarios, suciedad, anomalías y mejoras. ¿Por qué no simplemente es orden y punto? Porque la orden no solo es orden en el principio, requiere de un proceso de cambio. Por ejemplo, tú no puedes ir a una empresa y decir, sí, yo quiero implantar las 5S, por lo cual cúmpleme tienen que cumplir con lo que este manual dice. Yo necesitaría que el mismo operario entienda que él es el único y primer responsable de su área. Entonces, es con él, claro, con quien tengo que trabajar. Entonces, la primera parte me dice, por ejemplo, suprimir innecesarios. Pero ¿quién más va a saber qué es innecesario que el mismo operador? Entonces, claro, requiere de primer lugar realizar una capacitación a todos, en primer lugar, en qué es innecesario, qué es necesario. Y evaluarlo por qué. Claro, claro. Ya. Luego, una vez que se suprimió o seleccionó los innecesarios, requiere, por ejemplo, evaluar qué se va a hacer con ellos. Puede ser regalarlos, venderlos, reutilizarlos, reordenarlos, uh-huh, y X motivos. Ahora, en Huánuco, ¿cómo podemos, si hay una persona, por ejemplo, un empresario, una persona que quiere aplicar las 5S, ¿dónde puede aprender? ¿Quién le puede enseñar las 5S? ¿O puede captar consultoría? ¿Qué tendría que hacer? ¿O un agricultor, con quién tendría que dirigirse para poder asesorarse para que le explique más a detalle, con ejemplos más ilustrativos, estas 5S? ¿Cómo, en Huánuco, quién puede dar consultoría en este tema? Bueno, en primer lugar podemos dar nosotros. Como TECA podemos brindar consultorías, ¿no? Y cualquier comunicación pueden llamar para empezar en la radio o pueden acercarse a la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ibalizán. Preguntar por ingeniero César Rosas. Claro, preguntar por el ingeniero César Rosas o llamar a la radio al 962-50-9138. Se le va a dar la información necesaria, ¿no? Muy bien, muy bien. Perfecto, César. Muchas gracias por esa brevísima introducción de las 5S, que se resumen en no solamente orden, sino en la mejora, ordenamiento de los procesos de negocios. Vamos a comentar ahora un tema importante. Vamos a previamente dar un preámbulo, una pequeña pausa, y regresamos con Realidad Virtual. Universidad Nacional Emilio Maizán, Vicerrectorado Académico, a través del Centro de Estudios Informáticos, presenta la especialidad de Gerencia de Tecnología e Información y Comunicación y computación e informática. Sé un técnico profesional en un año. Contamos con docentes de alto nivel académico. Tenemos convenios para prácticas preprofesionales en instituciones públicas y privadas. Además, amplios y agradables laboratorios de cómputo y salones de clases. Manejo de internet gratis. Informes e inscripciones. Avenida Universitaria 601. Teléfono 51-2341. Anexo 221. Cinema City Center en Huánuco. Disfruta de las mejores películas de estreno en todo su esplendor en 3D, en pantalla gigante, con las mejores carteleras y con mucha comodidad. Funciones 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Reservaciones al 952-543649 o al RPM, numeral 952-543649. Estamos ubicados en Girón Ramón Castilla 133, Plaza Mayor de Manilis, costado de la parroquia María de Fátima. Síganos en nuestra página de Facebook. Entrada general, 5 nuevos soles. Decídete ya. Estudia tu carrera profesional en la UNEVAL, porque somos excelencia académica para formar los mejores profesionales y líderes que el país requiere. En la Universidad Nacional Hermilio Valdezán, el alumno ingresante tiene un futuro asegurado, porque somos los primeros a nivel provincia en acreditar la carrera profesional de Ingeniería Industrial. 27 carreras profesionales para que alcances el éxito. Más de 2.000 vacantes. Examen de admisión 8 de abril, con doble opción de ingreso. Informes e inscripciones. Ciudad Universitaria, Biblioteca Central, primer piso. Teléfono 591084, www.uneval.edu.pe/admisión. UNEVAL para los mejores. Ven con nosotros a liderar la revolución del conocimiento y las tecnologías. Síguenos en Facebook y Twitter. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco pone a disposición a todos los bachilleres el programa de profesionalización PROPOF, con el fin de que los interesados en graduarse puedan obtener su título profesional y elevar su grado de conocimiento y preparación personal. La universidad le ofrece una garantía de calidad académica con docentes capacitados de nivel profesional, trámite administrativo oportuno, trato cordial y ambientes adecuados, todas orientados al logro y éxito profesional. Profesional y personal. Programa de profesionalización PROPOF. Mayor información en Avenida Universitaria 601-607. Teléfono 518732 o en www.uneval.edu.pe. Porque la sociedad tiene reglas. Córtate el pelo, camina derecho, habla bonito, peínate, vístete bien, quítate ese piercing. ¿Cansado de tantas reglas? Este verano, di adiós a tus vacaciones aburridas. De lunes a viernes llega Desenchufados. De 5 a 7 de la noche, por Radio UNEVAL. La Universidad Nacional Hermilio Valdizán te ofrece la oportunidad de lograr un mejor posicionamiento intelectual y laboral al seguir estudios de maestría o doctorado. La Escuela de Posgrado de la UNEVAL tiene el compromiso de formar profesionales, investigadores que generen conocimientos científicos y tecnológicos, con la perspectiva de desarrollar y mejorar la gestión y competitividad de las instituciones y empresas de la región y del país. Mayores informes en la Ciudad Universitaria de Caihuayna. Pabellón 5, segundo piso. Teléfono 514760. 514760. Fábrica de calzados Nolasco, de Juan Nolasco Paucar. Venta por mayor y menor de todo tipo de calzados. Sport, vestir, deportivo de damas y caballeros. Y en este mes, zapatos escolares. Ofrece el servicio de aparado pasado, desuastado y reparación de todo tipo de calzados. Ubícanos en el Jirón Azucenas, Manzana B, Lote 10, Pilcomarca, Huánuco, espalda del terminal de Cerro de Pasco, altura, óvalo de Caihuayna, o llámanos al celular 962-08-7069 o al 990-53-3158. Calza, Calzados Nolasco, la elegancia de vestir. Bueno, distinguidos oyentes, vamos a continuar ahora con la entrevista al ingeniero Norbert Leandro Cos, referido a realidad virtual. Norbert, explícanos dónde nace este concepto de realidad virtual, qué es realidad virtual, un poquito para que todos nosotros... Bueno, lamentablemente la primera impresión que tenemos acerca de realidad virtual es relacionado todo al mundo de videojuegos. Y bueno, pues, bien que mal, todo comienza a partir de eso. Desde los años 70, cuando la General Motors hace su primer pinino, este primer pinino llegó a popularizarse primero en Estados Unidos y luego pues a nivel mundial, ¿no? Y muchos tal vez lo recuerden como un buen juego que hasta ahora se viene inclusive reproduciendo en sus celulares. Me refiero al Pong o Ping Pong, que mayormente medio mundo lo conoce. Es un juego bastante básico, bastante básico, pero entretenido a la vez. Mucho y buena parte de él ha sido reinterpretado, reincorporado y rediseñado desde su forma bidimensional, monocroma obviamente, o sea, me he estado hablando de blancos y negros nada más, hasta sus formas de 8, 16, 32, 64 bits de color. Y bueno, hasta ahora inclusive existe un poco en el lenguaje tridimensional. En aspecto tridimensional, tanto en lenguaje BASIC y tanto en lenguaje C, ¿estamos? Pero, ¿qué importancia, o sea, aparte del hecho de videojuegos? De no ser así, muchos de nosotros no ni siquiera accesaríamos, por ejemplo, a estas nuevas herramientas tecnológicas de 3D, como por ejemplo el famoso AutoCAD, el muy conocido Studio Max, que bueno, obviamente no quiero, por algún extraño motivo. O por ejemplo herramientas de diseño muy muy muy sutiles y muy bien detalladas como el Blender y herramientas básicas como el famoso TrueSpace, por ejemplo, ¿no? Para el hecho de desarrollo solamente de modelado, más no de animación, estimado César Rosas. Yo no dije nada. No, sí, por ejemplo, Studio Max ha alcanzado un nivel tal que, por ejemplo, ya parece fácil el hecho de modelado, aunque aún tiene trabas, ¿no es cierto? Tiene trabas. Y bueno, una especie de paralelo, un software similar, pero gratis, es el hecho mismo de el nuevo incursionado Blender, que desde los años 2000, ¿no? Ha creado grandes progresos y uno de sus grandes, por ejemplo, logros es una buena parte de la película Despicable Me o Despreciame o Despreciable. Tengo entendido que en Argentina se usa más Blender que Max. Sí, muy, muy buena observación. En Argentina, para el tema de publicidad, por ejemplo, y eso también te voy a comentar, se usa buena parte de Blender para publicidad tridimensional en realidad. Y publicidad muy sutil, obviamente. Por ejemplo, ¿acaso te imaginarías, por ejemplo, sacudir una bebida energizante dentro de un bloque de hielo? O sea, a primera impresión, tus manos deberían reventarse por estar expuesto a tanto grado bajo de temperatura, ¿cierto? Pero no, hoy en día con el tema del mundo de la realidad virtual, podemos accesar a imágenes muy vistosas, podemos accesar a imágenes muy, muy llamativas para encandilar al público y obviamente pues darles un mensaje de fondo. En este caso, compra mi producto, por ahora. Ahora bien, nosotros sabemos que a nivel internacional se utiliza bastante la realidad virtual para producir videojuegos, sí, para recrear escenarios de simulación, sí. Sí. Pero también esto se aplica en las ciencias de la comunicación. Cierto, o sea, hoy en día la comunicación está evolucionando, inicialmente era radio, televisión, ahora sí viene internet, que es multimedia, o sea, múltiples medios al mismo tiempo. Sí, cierto. Entonces, bajo esa perspectiva, en Huánuco hay posibilidades de desarrollar realidad virtual. Actualmente hay programas de especialización en realidad virtual en Huánuco. Cuando alguien quiere aprender esto, porque tú eres una de las pocas personas, al igual que César, que conocen del tema, el desarrollo de Blitz, Blender, etcétera. Entonces, para que la comunidad entienda dónde aprender esto, cómo aprenderlo, cuál sería la secuencia para aprender a realizar técnicas de realidad virtual? Mucho he comunicado con el hecho de, por ejemplo, no sacarle la vuelta a productos legales. Y tal vez por eso no use, por ejemplo, el Studio Max. Existen dos tipos de herramientas. Tenemos el de uso legal, obviamente, los cuales son vendidos por las grandes industrias, por el Autodesk, obviamente, AutoCAD, Studio Max, Autoland, etcétera, etcétera, etcétera, que obviamente exigen una paga, y otros que son software libres o programas libres, como quieran llamar. Partiendo desde ese punto, Blender es una buena y eficaz herramienta que no tiene nada que envidiar a sus pares costosos. Y bueno, a ver, antes de llegar al punto de cómo lograr, por ejemplo, publicidad en realidad virtual, primero comencemos, o sea, ¿dónde más se usa, por ejemplo, actualmente? ¿Sí? Aparte del tema de programas, obviamente. Últimamente, yendo a tu primera premisa del tema de películas, por ejemplo, se está creando una nueva tendencia de, por ejemplo, generar las películas y sus videos o juegos a la par, ¿cierto? Uh-huh. Mucho ojo, son muy distintos que crear una película de un videojuego. O sea, no es lo mismo crear un juego a partir de una película que una película a partir de un juego. Por ejemplo, no sé si ustedes se llegan a acordar de la película Mario Bros, por ejemplo, que es un tremendo fracaso, un asco, es un desastre de película. Muy entretenido. Claro, pero o sea, ¿quién no ha jugado Mario Bros? ¿Quién no se ha entretenido? Bueno, yo lo he hecho, por ejemplo, ¿no? He jugado horas por horas por horas por horas y he tenido que quedarme en el baño un promedio de 5 a 10 horas regurgitando por una película tan mala, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, ¿quién no ha jugado Street Fighter? Por ejemplo, Street Fighter. Y en sus dos versiones, las dos versiones de Hollywood, obviamente, piensa, o sea, Hollywood ha creado dos versiones terriblemente desastrosas de este gran videojuego que ha evolucionado en todo este tiempo, con mucha crítica y obviamente con ánimos. Yo personalmente destrozaría esa película. Por ejemplo, la última película que sacaron de Street Fighter es acerca de la muy conocida, el muy conocido jugador de Chun-Li, ¿no es cierto? Chun-Li. Así es. 2011 o sí. 2010. Pero irónicamente, o sea, con toda la tecnología que tenemos, la 20th Century Fox hizo una parodia, no sé si puedo llamarlo parodia, ¿no es cierto? Una parodia de este legendario juego, que, o sea, la última gran entrega fue a un Super Street Fighter tridimensional, muy, muy, muy bien elaborado, por la, por la empresa, a ver... Una empresa japonesa, creo, me parece, ¿no? Sí. Konami, creo. O sea, es cierto, uh-huh. Muy cierto, la Konami. Uh-huh. Muy bien. Claro. O sea, digamos que en el mundo de la tecnología se está demostrando que es un fracaso de generar películas a partir de videojuegos. Lo que sí es un éxito es lo inverso. Claro. Lo inverso sí es un éxito. Claro. O sea, videojuegos a partir de vehículos. Por ejemplo. De películas. Yo sé que últimamente ustedes llegaron a ver en las... probablemente la última entrega del Oscar de este año, van a llegar a ver a este nuevo personaje llamado Rango, ¿cierto? Ya, el lagartijo. Sí. Sí, no sé si lo llegaste a ver. Un personaje muy carismático, interpretado por Johnny Depp. La trama es de un vaquero lagartijo. Sí, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, a la par que salió la película, ha salido el videojuego de Rango, que tiene exactamente la misma trama de la película. Es decir, te hace formar parte de la misma esencia de la película. Claro, ahora la pregunta sería correcto. Entonces, en Huánuco se podría abrir ciertas unidades de negocio, ciertos jóvenes empresarios que podrían hacer videojuegos. Cierto. Entonces, para hacer videojuegos, ellos pueden hacer los videojuegos acá en Huánuco. Claro. Pero lamentablemente... La información, los programas de certificación para los técnicos no está abierto, solamente está cerrado, sesgado para algunos universitarios. Este es un problema que se vive actualmente, Norbert. O sea, ¿por qué solamente se enseña eso en las universidades, en algunos cursos y recientemente? ¿Y por qué no se abre a nivel técnico? Porque ¿qué está pasando? Tal vez era por el desconocimiento de cuánto impacto se tiene en el mercado, por ejemplo, ¿no? Después de después del impacto de las películas, estamos hablando de muchos millones de dólares. El segundo mercado internacional que genera buenos ingresos económicos son los videojuegos. Justamente por ese tipo de tendencia, ahora pues se tiene como premisa, por ejemplo, lo que te decía hace poco, que ahora videojuegos a la par de las películas. Porque por ejemplo, imagínate que ahorita nuestra audiencia, de pronto que hay estudiantes de colegio de quinto año de secundaria, que ellos desearían aprender a programar videojuegos. Para ese público que ahorita nos estaba escuchando, ¿cuál sería tu recomendación? Por ejemplo, se me ocurre decir que primero aprendan un lenguaje básico de programación, pseudocódigos. Segundo, empiecen por un cierto lenguaje. Así como lo vemos, un diseño bastante tranca, ¿no? Entonces, coméntanos al respecto, Norbert. A ver, ¿cuál sería la fórmula secreta? Danos tu fórmula secreta, porque tú eres uno de los especialistas en el diseño de realidad virtual en Huánuco. Para hacer códigos no hay que ser un genio, no hay que ser un gurú en computación, o no hay que ser pues un tipo salido de la NASA, ¿no? hacer pseudocódigos es simplemente observar bien tu mundo, nada más que eso, y darles una serie de tips y condicionales. Por ejemplo, yo sé que muchos oyentes jóvenes, obviamente, nunca falta el tema de problemas en casa o problemas con las relaciones. Vamos a poner un ejemplo básico de cómo hacer un código, por ejemplo. Digamos, tienes el tema del aniversario de tu relación, obviamente, con tu novio. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si te olvidas del aniversario de tu novia, por ejemplo? A, te puede terminar la chica. Dos, te puede, no sé, lanzar trapos al aire. Tres, simplemente no te habla toda una semana. Cuatro, termina contigo. Cinco, te dice que eres la peor alimaña de esta sociedad. Bueno, hacer eso, por ejemplo, es hacer condicionales, pero simplemente en base a opciones. La respuesta final sería, por ejemplo, en base a la situación condensada, que no es más que el análogo de, por ejemplo, un compilador. O sea, compilar significa estar en el hecho mismo o en la situación misma, ¿cierto? Bien, ahora, ¿cómo podemos accesar a esto? Fácil. Yo sé que la Valdizán, a través de mi estimado César Rosas Echevarría, podría proporcionarnos, por ejemplo, un lugar donde se pueda aprender este tipo de situaciones. Estoy hablando de realidad virtual orientado, por ejemplo, a lo básico, ¿sí? A lo básico, videojuegos. Claro. Y aprenderlos, por ejemplo, en sus dos formas. Primero, con el hecho de comenzar a saber diseñar. O sea, yo no puedo crear realidad virtual sin tener, por ejemplo, las entidades que forman parte de mi videojuego, ¿cierto? Entonces, tenemos que dividirlos en dos partes. O sea, la parte de diseño y la parte de programación. Primero aprendo a diseñar, que eso lo puedes aprender donde sea, incluso en la Isabel Design, y la parte de codificación, que es la parte más entretenida. O sea, y para eso pues tenemos múltiples lenguajes a los cuales podemos accesar gratuitamente. Por ejemplo, en el caso de Blender, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, mi estimado Rosas? ¿Con respecto a qué? Claro, con respecto a la propuesta, efectivamente, nosotros hemos estado conversando con César y contigo genial. También, Norbe, creo que te comprometemos públicamente a elaborar un borrador de lo que sería un programa de certificación en realidad virtual y videojuegos. Sí. Eventualmente, ¿para qué? Para que hay mucha gente que quisiera aprender esto. Nosotros estuvimos conversando hace un mes con César, sí. Tuvimos la suerte de conversar con un diácono de la parroquia. Ajá. Y este diácono decía, César, le decía a César que él quería evangelizar a los jóvenes, yeah, creando un videojuego que hable de la historia bíblica. Entonces, si nosotros desarrollamos videojuegos para evangelizar, para que la gente, para que nuestros niños estén horas, pero no solamente divirtiéndose, sino a la vez aprendiendo textos bíblicos, sería fenomenal. Entonces, se necesita gente con talentos que puedan desarrollar esas técnicas. Y si ustedes bien lo tienen, entonces los comprometemos en TECAP para que quizás en las próximas semanas podamos estar anunciando el curso de certificación en videojuegos para la población de Huánuco y poder de algún modo desarrollar tecnología en esta ciudad. Y sí, sería fantástico, ¿no crees? No hay problema. Uh-huh. Ahí la plasticidad de un área. O sea, no simplemente se dedica a entretener, por entretener, obviamente, sino a la vez, o sea, concientizar y aprender a partir de él. Por ejemplo, ¿quién no ha aprendido a manejar, por ejemplo, usando un motor de realidad virtual? O sea, ¿o quién no ha jugado, por ejemplo, Need for Speed? Yo no jugué. Ah, qué genial. Eres bueno dando ánimo, ¿sabes? No, pero, o sea, una forma de, por ejemplo, no hacer, por ejemplo, acrobacias en la ciudad misma, o no hacer, por ejemplo, esta famosa carrera de competencias que sí se suele hacer, por ejemplo, en Estados Unidos, se puede accesar, por ejemplo, por medio de este juego de la EA Sports, de Network Speed, por ejemplo. Hasta donde estás exponiendo, yo puedo entender que puedo usar la realidad virtual para simular procesos físicos, ¿no? Claro, obvio. Y si meto en mi campo, por ejemplo, evitar ciertos costos que aplicándolos en la vida real serían de muy alto valor. Claro. Suponiendo, si yo quiero aprender a manejar un equipo, una maquinaria, un tractor o un proyecto, creo que lo hicimos una vez, ¿no? Sobre capacitación en temas de seguridad. Sí, obvio. Sería más fácil capacitar a nivel de un juego que capacitarlo a nivel real, porque la muerte, bueno, en un juego puede tener varias vidas, pero... Sí, la vida real, olvídate. En realidad, o sea, puedes intentarlo una y otra vez hasta que tengas tu calificación de 100 sobre 100. Sí, obvio. ¿No? Entonces, a eso apunta el tema de realidad virtual. Sí. Bueno, okay. Entonces, estimados radioyentes, vamos a tener una pausa y en la siguiente etapa vamos a volver a conversar con el ingeniero César Rosa acerca del programa de certificación Microchip. ¿Y cómo es que él está aplicando realidad virtual a través de Blender para poder automatizar plantas industriales? O sea, los procesos industriales lo está automatizando. Vámonos entonces a una pausa y volvemos con lo que es programa de certificación Microchip. Decídete ya. Estudia tu carrera profesional en la UNEVAL, porque somos excelencia académica para formar los mejores profesionales y líderes que el país requiere. En la Universidad Nacional Hermilio Valdezán, el alumno ingresante tiene un futuro asegurado, porque somos los primeros a nivel provincia en acreditar la carrera profesional de Ingeniería Industrial. 27 carreras profesionales para que alcances el éxito. Más de 2.000 vacantes. Examen de admisión 8 de abril, con doble opción de ingreso. Informes e inscripciones. Ciudad Universitaria, Biblioteca Central, primer piso. Teléfono 591084, www.uneval.edu.pe/admisión. UNEVAL para los mejores. Ven con nosotros a liderar la revolución del conocimiento y las tecnologías. Síguenos en Facebook y Twitter. La Universidad Nacional Hermilio Valizán te ofrece la oportunidad de lograr un mejor posicionamiento intelectual y laboral al seguir estudios de maestría o doctorado. La Escuela de Posgrado de la UNEVAL tiene el compromiso de formar profesionales, investigadores que generen conocimientos científicos y tecnológicos, con la perspectiva de desarrollar y mejorar la gestión y competitividad de las instituciones y empresas de la región y del país. Mayores informes en la Ciudad Universitaria de Caihuayna. Pabellón 5, segundo piso. Teléfono 514760. 514760. Universidad Nacional Hermilio Valizán, Vicerrectorado Académico, a través del Centro de Estudios Informáticos, presenta la especialidad de Gerencia de Tecnología e Información y Comunicación y Computación e Informática. Sé un técnico profesional en un año. Contamos con docentes de alto nivel académico. Tenemos convenios para prácticas preprofesionales en instituciones públicas y privadas. Además, amplios y agradables laboratorios de cómputo y salones de clases. Manejo de internet gratis. Informes e inscripciones. Avenida Universitaria 601. Teléfono 51-2341. Anexo 221. Fábrica de Calzados Nolasco, de Juan Nolasco Paucar. Venta por mayor y menor de todo tipo de calzados. Sport, vestir, deportivo de damas y caballeros. Y en este mes, zapatos escolares. Ofrece el servicio de aparado pasado, desuastado y reparación de todo tipo de calzados. Ubícanos en el Jirón Azucenas, Manzana B, Lote 10, Pilcomarca, Huánuco, espalda del Terminal de Cerro de Pasco, altura, óvalo de Caihuayna, o llámanos al celular 962-087069 o al 990-53-3158. Calza, Calzados Nolasco, la elegancia de vestir.

Y bueno, pues hasta hace unos meses yo no sabía. Y como uno no sabe, y cuando tiene ganas de aprender, tienes que aprender nomás, y lo bueno es que existe internet, ¿no? Y a través de internet uno va aprendiendo, comprando sus pininos, fabricando, pero quemando. Piensa, disculpa que te interrumpa, no que, o sea, que una cosa es aprender por internet, demorarte 6-7 años. ¿Cierto? Y otra cosa es aprenderlo en una institución en base a 3-4 meses. Sí, es cierto, por eso estoy contando un poco la historia, no hay problema. Y bueno, pues se aprendió a hacer lo básico en electrónica, ¿no? Por ende, por el mismo ende, los alumnos aquí a través de la universidad se contactaron con aquí el amigo Alan Bravo, que es el representante legal aquí en Huánuco de AVB Tech, ¿no? Que es el microchip. Y empezamos a realizar un convenio con el cual se está esperando la supervisión. Ojo, lo importante para que el público entienda, lo que se está haciendo acá es un convenio universidad-empresa, que es lo que falta bastante, falta bastante potenciar eso. O sea, acá se ha realizado un convenio entre empresa y universidad para potenciar nuevas habilidades en los estudiantes. Claro, ¿no? En el cual la empresa se compromete en brindar todo el conocimiento precisamente para uno no estar padeciendo, como dice aquí el amigo Beto, 3-4 meses. Y claro, o sea, yo lo digo por experiencia personal, por ejemplo, para... Sí, nos, o sea, pasó a nosotros, claro, aprender, sí, lo que aprendimos, nos tomó dos tiempos. Claro, ¿no? O sea, desde ingresar a la universidad desde el 2002, por ejemplo, hasta el 2008. Claro. Estamos hablando de 6 años para aprendernos el tema de 3D, que, o sea, no nos lo enseñaba nadie. Y nadie te gratifica que va, claro, que vas a ganar con eso. Y lo peor de todo es que nadie, o sea, te... Te asegura. Sí, te asegura eso. Asegura que te vaya a servir. O nadie te asegura que te vayan a llamar porque sepas eso, algo que aquí no se usa. Y lo peor de todo es que ni siquiera te certifican, ¿no? O sea, no hay apoyo por parte de instituciones, organismos, que puedan, por ejemplo, promover tecnología nueva. Y bueno, pues bien que mal, llegamos a aprender pues tecnología nueva, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y lo bueno a nivel de microchip es que la información está en la web. Si bien es cierto, no hay la información que uno quisiera, pero cuando uno empieza a leer, te das cuenta que la misma empresa estadounidense Microchip te vende los productos, cada uno con manual. La única ventaja es que tienes que saber inglés, ¿no? Sí, pero ahora, ¿cómo, por ejemplo, le haces una pregunta manual? O sea, una cosa es preguntarle a una persona en vivo o en directo, el cual te puede dar múltiples soluciones, y otra cosa es preguntarle, por ejemplo, a un libro, o a un manual, o a un Microchip tutorial, por ejemplo. Tiene un foro abierto para que cualquiera haga consultas. Bueno, ahora sí, pero imagínate hace 6 años atrás. O sea, que sabe, hace 6 años atrás ni siquiera me imaginaba en hacer esto. Bueno. ¿No? Bueno, entonces, ¿no? ¿Por qué la orientación a microchip? Bueno, la mayoría de empresas industriales trabajan con corriente, voltaje, corrientes grandes. Y generalmente lo que conocen ellos son los PLCs, que son equipos de programación rápida, eficiente y potente, con el cual puedes realizar trabajos precisos. No tan precisos como los microcontroladores, pero sí precisos, ¿no? La única diferencia es que un PLC te permite una conexión, por ejemplo, ¿con cuánto? 8, 10 salidas, ¿no? Dependiendo de la familia. Dependiendo de la familia, pero los PLCs no te bajan de $600-800. Si yo me pongo en el lugar de un público general... ¿Qué es un PLC? Sí, ¿qué es un PLC? Un PLC es un controlador lógico programable, es una cajita negra, imagínate una caja negra, donde puede controlar máquinas, sirve para controlar máquinas, puede ser motores, puede ser sensores, puede ser actuadores. Ya, básicamente, cuando hablamos de automatización, imagínate una persona, entonces una persona que hace algo, lo que hace la automatización es reemplazar a la persona. Claro. Por ejemplo, si la persona utilizaba las manos, reemplazar las manos. Eso se llama actuadores, los que actúan. Y los sensores son los que actúan. ¿Cuáles son los 5 sensores del hombre? El tacto, el olfato. Sí, obvio. Entonces, esos son los sensores, la vista, etc. Espectacular, ahora sí te entiendo. Y ya. Y bueno, pues el costo de ello no te pasa de unos cuantos cientos de dólares, mientras que un microcontrolador lo único que requiere es unos cuantos soles y, eso sí, bastante conocimiento. Sí, para no quemarlos, ¿no? Y te puede hacer básicamente lo mismo o mejor, con la mayor ventaja de que es un producto propio y nadie te lo va a copiar y puedes venderlo y generar tu propio negocio. ¿Qué tipo de productos se podrían generar a partir de los PLC que me acababas de mencionar? Bueno, los PLC se podrían armar cualquier tipo de producto. Por ejemplo, en la industria de llenado de gaseosas, por ejemplo, en la industria de llenado de cualquier tipo de productos, de arroz, gaseosas, en las madereras. Ya. Básicamente todo lo que requiere actuadores. ¿Podría ser útil también, por ejemplo, en los el nuevo caso de los edificios inteligentes? Sí, aunque sería muy engorroso por su volumen. O sea, a lo que se refiere engorroso en volumen significa que no podemos poner un Ferrari, digamos, en zonas donde no puedes acelerar mucha velocidad. Poner un PLC para hacer domótica, o sea, domótica es la ciencia de la automatización para los edificios inteligentes. No, para edificios. En este caso. Entonces, la domótica no aplicaría un PLC porque sería muy costoso. Uh-huh. Ahí lo que aplicaría sería un microcontrolador donde se desarrolle equipos específicamente para esa aplicación. Te haría la misma pregunta como público, como muy corriente, y te diría, ¿qué es un microcontrolador? Okay. O sea, ¿qué diferencia contra un PLC, por ejemplo? Bien, un microcontrolador es como, bueno, su nombre lo dice en inglés, ¿no? Es un circuito encargado de controlar algo a nivel de corriente digital, podría ser, ¿no? Claro, un microcontrolador, imagínate, vamos a hacer una analogía con esta sociedad. Nosotros somos las personas. Las personas somos las personas más perfectas que hay en la creación. Luego, pero existen animales, ¿no? Entonces los animales tienen también, igualito que nosotros, tienen un cerebro, pero no tan desarrollado como nosotros. Entonces lo mismo, en la escala de cerebros, o sea, existen microcontroladores, microprocesadores, PLCs, etcétera. ¿Qué significa? Que significa que son tipos de cerebros, pero donde cada cerebro es más especializado uno con respecto a otro. ¿Cuál sería, por ejemplo, una escala relacionada, por ejemplo? O sea, ¿dónde estaría ubicado un PLC, dónde estaría ubicado un microcontrolador y un microchip, por ejemplo? O sea, lo primero que se me ocurre. Un microcontrolador es un microchip. Bueno. O sea, la diferencia sería que un microcontrolador está contenido dentro de un PLC. O sea, dentro del PLC es un microcontrolador. El PLC significaría la persona. La persona, pero solamente la parte de cerebro. Le faltarían los brazos, las piernas. Eso sería el PLC. Y el microcontrolador sería de ese PLC, de la cabeza, la materia gris. La materia gris del cerebro sería la parte, digamos, del microcontrolador. Ese que va a controlar es el sede central. Las computadoras, por ejemplo, que utilizamos tienen microcontroladores adentro. Tienen microcontroladores, tienen un procesador digital que se utilizan en las máquinas. Entonces, cuando nosotros hablamos de programa de certificación microchip, lo que estamos tratando de dar a entender es que a partir de ahora, del año 2012 en adelante, los temas de tesis de los alumnos de ingeniería industrial y de sistemas van a ser tesis más realistas, tesis más aplicadas, porque van a poder simular al hombre, o sea, van a poder hacer máquinas. Y eso es lo importante. En el programa de certificación, César, quería que nos comentes cuáles son los cursos, qué cursos se dictan y cada curso cómo está orientado. Bueno, empezamos con los conceptos básicos, ¿no? Como son electricidad y electrónica, seguido con el desarrollo de placas a nivel profesional, usando para ello el software ISIS. En tercer paso, pues usamos la parte de introducción a Python para lo que es comunicación de entes software con la parte física. Entonces, en los módulos 1 y 2 van a aprender a tanto los conceptos eléctricos como el desarrollo de placas. En el módulo 3 van a aprender a contactar la parte física con la parte virtual. A nivel de software que estamos usando el Python, en la parte 4 vamos a aprender un poco de Blender. ¿Para qué? Para poder desarrollar a nivel 3D, por ejemplo, procesos productivos o simular cómo se comportaría un determinado elemento, tanto en el mundo virtual, y tiene que pasar lo mismo en el mundo físico. O sea, digamos, hasta en el curso 4 uno puede modelar una planta, una planta industrial. Correcto, puede modelar una planta industrial, y lo que sucedería en su planta industrial tendría que verlo físicamente en las placas que desarrollaron aprendiendo los módulos anteriores. Interesante. Qué fantástico. O una definición más específica de un microcontrolador sería una mini computadora del tamaño de un pulgar o de una uña. A una computadora tú le puedes cargar un programa y en base al programa que tú le cargas, él va a trabajar. Entonces va a recibir señales que pueden ser, por ejemplo, de sensores, de presión, de calor, ¿no?, de ruido, y en base a esas señales los va a procesar internamente y te va a botar otras señales que pueden ser avisos o acciones que te permitan automatizar ciertos procesos. Y luego de ese curso de Blender, ¿qué otros cursos más están dictando?

La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco pone a disposición a todos los bachilleres el programa de profesionalización PROPOF, con el fin de que los interesados en graduarse puedan obtener su título profesional y elevar su grado de conocimiento y preparación personal. La universidad le ofrece una garantía de calidad académica con docentes capacitados de nivel profesional, trámite administrativo oportuno, trato cordial y ambientes adecuados, todas orientados al logro y éxito profesional y personal. Programa de profesionalización PROPOF. Mayor información en Avenida Universitaria 601-607, teléfono 518732 o en www.uneval.edu.pe. Porque la sociedad tiene reglas. Córtate el pelo, camina derecho, habla bonito, peínate, vístete bien, quítate ese piercing. ¿Cansado de tantas reglas? Este verano, di adiós a tus vacaciones aburridas. De lunes a viernes llega Desenchufados. De 5 a 7 de la noche, por Radio Uneval. Cinema City Center en Huánuco. Disfrute de las mejores películas de estreno en todo su esplendor en 3D, en pantalla gigante, con las mejores carteleras y con mucha comodidad. Funciones 4 de la tarde, 6 de la tarde y 8 de la noche. Reservaciones al 952-543649 o al RPM numeral 952-543649. Estamos ubicados en Girón Ramón Castilla 133, Plaza Mayor de Manilis, costado de la parroquia María de Fátima. Síganos en nuestra página de Facebook. Entrada general, 5 nuevos soles. Transmitiendo día a día, Radio Uneval. Estimados radiooyentes, continuamos ahora con la cuarta parte de esta entrevista referido a los megaproyectos para la ciudadanía de Huánuco. Quería comentarles que a la fecha esta empresa, Advanced Technology, AOEB Tech, ha estado de una u otra forma promoviendo la difusión de tres megaproyectos para la región de Huánuco. Estos tres megaproyectos, en el año 2009, el primer megaproyecto, la propuesta era crear un circuito turístico de Huánuco, la ventana del Perú hacia el mundo. Este proyecto consistía en, imaginemos todos que tenemos una, que en la ciudad de Tomayquichua, por ejemplo, en el distrito de Tomayquichua, que se haga la forma de bota, en forma de bota de Huánuco, que se haga un circuito turístico. Así, seguramente algunos de ustedes han ido en Lima al Parque de las Leyendas. Entonces, imaginemos un Parque de las Leyendas, pero con la forma de la forma de Huánuco, la forma de la bota de Huánuco, y hacer un circuito turístico por cada departamento: Lauricocha, Ambo, Pachitea, Puerto Inca, 2 de Mayo, Yarowilca, Huamalíes, Huacaibamba, Marañón, Leoncio Prado y Huánuco mismo. Entonces, de tal forma que las personas, cuando hacen el recorrido, puedan probar, digamos, las comidas de esas zonas, puedan ver las danzas autóctonas, puedan ver las vestimentas y puedan ver, lo más importante, réplicas turísticas de cada distrito de Huánuco. Eso es el megaproyecto para atraer grandes inversiones, para que las personas puedan, a través de este circuito turístico, se puedan también promocionar para que, si quieren hacer un turismo real, vivencial, ya puedan visitar directamente estos distritos. Esto fue un proyecto elaborado en el año 2009 en el Facebook, en el blog de esta empresa AOEB Tech Perú, donde todos pueden visitarlo. En el año 2011 esta misma empresa elabora otro proyecto interesante que quizás algunos huanuqueños y huanuqueñistas desconocían, que era el proyecto del Parque Tecnológico Industrial de Huánuco, que, dicho sea de paso, es un proyecto que ha sido elaborado justamente, hay un modelo en 3D, en realidad virtual, de lo que sería este mega Parque Tecnológico Industrial de Huánuco, elaborado por el ingeniero Norbert Leandro Cos. Norbert, quizás nos puedas comentar ¿En qué consiste este proyecto de Parque Tecnológico Industrial que tú has elaborado allá en la universidad? A ver, para que el público entienda acerca del Parque Tecnológico, primero me pregunto, ¿qué es un parque tecnológico? O sea, se le parece bastante al Parque de las Leyendas. Al Parque de las Leyendas, al Parque Amarilis. No. A ver. Yo sé que muchos de ustedes tienen en sus casas una HP, una laptop personal. Pero. Sin el Cherry. Bueno. Pero ¿de dónde surge, por ejemplo, la famosa HP? No surge de una compañía propiamente fundada desde ya por empresarios o por grandes empresarios hace mucho tiempo. Surge de personas comunes y corrientes como tú y yo, mi estimado. Por ejemplo, ¿quién hasta hace 30 años conocía a Hewlett Packard? O sea, nadie. Pero ¿y de dónde salen estas personas? Justamente ellos salen a partir de un ambiente llamado Parque Tecnológico. ¿No es así, mi estimado? Claro, mira, justamente en el día jueves tuvimos una entrevista en TECAP, sí, con el doctor Armando Zárate, en el cual él nos hablaba de la tercera cultura. Sí. Esto es que habían en Huánuco solamente hay primera cultura, lo decía el doctor Zárate. ¿Qué significa primera cultura? Gente intelectual, literatos, humanistas, pero que faltaba científicos. Esto es gente de ciencia y tecnología que desarrolle tecnología propia. Bueno, faltaba masivamente una sociedad de científicos. Yo y por que, esto, no por ese motivo, no se está desarrollando la ciudad de Huánuco. Yo pienso que pensadores aquí hay. Lo que faltan son estructuras o ambientes necesarios para poderse desarrollar o para podernos desarrollar. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido, por ejemplo, de mi estimado Bill Gates si no hubiese tenido, por ejemplo, al famoso Silicon Valley o el Valle de Silicio, como medio mundo lo conoce? O sea, hubiese sido tal vez un programador más o un docente más, bueno, sin menospreciarlos, obviamente, hubiese sido un administrador o hubiese sido nada y tal vez no hubiésemos tenido el sistema operativo que hasta ahora tenemos, obviamente, o que hubiese sido, por ejemplo, del fundador de la Apple, que también, o sea, bien que mal, también estudió en la misma época de mi estimado Bill Gates, ¿cierto? O sea, no hubiésemos, por ejemplo, tenido a mano los celulares que ahora tenemos, las Apple, las famosas Touch, o no hubiésemos sido partícipes de estas grandes entregas cinematográficas como, por ejemplo, las creadas por la Pixar. Bueno, todo este tipo de negocios se ha fundado a través de un lugar que ha acogido estas grandes mentes, obviamente. Y justamente es lo que se quiere tener acá en Huánuco, ¿cierto? O sea, un lugar donde ya nosotros no simplemente seamos netamente teóricos, sino a la vez volcar nuestra parte cognitiva a la parte práctica. O sea, en otras palabras, es como tener una universidad, pero la universidad está orientada a educar. En este caso sería tener la infraestructura de una universidad, pero ya no para educar, sino para producir tecnología. Correcto, eso es, estimado, el Parque Tecnológico Industrial. Ese es el megaproyecto. Entonces, eso era lo que nosotros estamos viendo. Pero bien, ahora, lo importante es que hay que discernir la importancia de tener en este parque tecnológico centros de investigación y desarrollo. La pregunta, Norbert, es cómo llegar a que nuestras autoridades, a que nuestra gente tome conciencia de que el único camino para el desarrollo económico de nuestra ciudadanía es este megaproyecto de Parque Tecnológico Industrial de la región de Huánuco. ¿Cómo sensibilizar a la gente? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo hacemos para que el gobierno regional dé inicio? Porque ya este proyecto fue elaborado en el año 2011. Y dicho sea de paso, en la Universidad de Huánuco hace 3 años, en el 2009, se fundó en la Universidad de Huánuco este megaproyecto. O sea, se inició ahí en la universidad y luego está siendo continuado por la UNEVAL. Entonces, tantos años y nada, o sea, ¿qué está pasando? Yo pienso que la gente de Huánuco necesita ver para creer siempre. Ver cuánto impacto va a tener, por ejemplo, el Parque Tecnológico con respecto a Huánuco. Y ver, o sea, ¿qué te digo? cómo va a repercutir en su economía, cómo va a repercutir, por ejemplo, en el negocio de la esquina, cómo va a repercutir en los ingresos diarios de la familia normal guanuqueña. Correcto. Entonces, Norbert, vamos a aprovechar esto, tomo la palabra de tu persona, y la idea sería, ¿por qué no compartir con la ciudadanía, cargar en Facebook tu simulación en 3D, tu simulación virtual de este parque tecnológico, para que todos puedan ver y todos, como tú dices, palparlo en vivo y en directo y ver cómo sería? Entiendo yo que tú estás ahorita elaborando la segunda versión de este parque tecnológico industrial con visitas guiadas, donde en esta versión tú vas a simular algunas visitas en 3D a los laboratorios, a los centros de investigación. Este parque tecnológico va a tener un anfiteatro, va a tener un comedor, va a tener salas de conferencia. Eventualmente tendría suites para dormitorios en los últimos pisos para pasantías internacionales. Tendría también... Es bastante ambicioso. Bastante ambicioso, sí, ¿no? Sí, muy ambicioso. Entonces, ¿cómo va el avance de ese proyecto, Norbe? ¿Cómo vas? ¿Qué problemas, qué dificultades has tenido al momento de elaborar este proyecto? Justamente, se hablan, por ejemplo, de capacidades de requerimientos de software o de programas, como ustedes quieran llamarlos. Existen programas que soportan cierta cantidad, no sé si decirlo, porque tal vez no me entiendan, de vértices. Y bueno, por ejemplo, el software anterior que se usó para elaborar la primera maqueta no es viable, por ejemplo, para hacer un desarrollo completo en cuanto a diseño tridimensional. Justamente por eso se está viendo el hecho de recrearlo en un nuevo software, en el software que al parecer ya parece bastante plástico y multidisciplinario, ¿cierto? ¿Qué software es ese? Estoy refiriendo nuevamente a Blender. Ah, Blender. Claro. Mm. Blender, por lo que estoy viendo, o sea, es muy, muy, muy flexible en cuanto al tema de programación, en cuanto al tema de diseño, en cuanto al tema de inclusive publicidad. Respondiendo a la pregunta anterior, que bueno, se me hizo hace mucho y bueno, creo que me fui por la gente. Pero justamente se está viendo eso, por ejemplo, ¿no? Blender, por ejemplo, hace uso y simplificación de recursos, por ejemplo, con y en cuanto a el hecho de ahorro de vértices y tipo de vistas y modelado. Y bueno, aceleración en el tipo de modelado. Y bueno, aún se va en la fase de diseño e implementación y, en este caso, reconocimiento del software en cuanto a usos y optimizaciones de herramientas. Perfecto, magnífico, Norbert. Entonces esperamos, pues toda la ciudadanía, esperamos que pronto puedas finalizar la implementación virtual para simular una visita guiada a este parque tecnológico industrial de Huánuco, para que eventualmente toda la ciudadanía pueda sacar a la luz toda esta parte. Bueno, vamos a, en este instante, vamos a abrir la línea al fijo 78 11 78, para aquellas personas que quieran comunicarse con nosotros, darnos sus comentarios, o al RPM asterisco 11 74 61, para que cualquier comentario de nosotros podamos absolverlos, o cualquier duda, estamos gustosos de poder realizarlo. Bueno, palabras finales, César, tú nos estabas comentando que todo este programa de certificación microchip es en sistemas embebidos, fuera de cámara. ¿Qué son los sistemas embebidos? ¿Qué significa ese término? Bueno, sistemas embebidos podemos definirlo como un conjunto de procedimientos o un conjunto de entidades o entes que bien ordenados realizan una función específica, ¿no? Y hablamos del sistema del reino animal, en donde tenemos pequeños o diferentes animales que en conjunto forman un sistema bien equilibrado. Simbiosis podría ser uno, ¿no? Entonces, un sistema de video, tenemos diferentes programas cargados en algo pequeño, más directo. Por ejemplo, un celular tiene un sistema de video adentro que se encarga de captar la señal, traducir el audio a través de la señal, captar tus música y todo, es un sistema de video, ¿no? Bueno, para despedirnos o para despedir mi persona, diría que el curso de certificación microchip está abierto tanto para estudiantes y para público en general, no perteneciente a la universidad, está abierto. Y si alguien desea inscribirse, ¿cómo hace para inscribirse, César? ¿A quién tiene que, dónde tiene que dirigirse, con quién tiene que comunicarse? ¿Qué días son los horarios de clases? ¿Cuántas horas son por cada curso? Los horarios de curso estamos haciéndolo 20 horas por curso, 4 domingos al mes, desde cada domingo de 5 horas. Actualmente estamos de 3 a 8 de la noche, vamos a iniciar la tercera clase el día de mañana. Cualquier información en la Universidad Nacional de Balizán, en el aula 103 de la Facultad de Ingeniería Industrial o en la en misma el laboratorio de electricidad, en el laboratorio de procesos y electricidad y electrónica. Bien, muchas gracias, César. Okay. Norbert, palabras finales con respecto a lo que es realidad virtual, la perspectiva en los próximos años para Huánuco, ¿es positiva? O sea, ¿se va a desarrollar realidad virtual o vamos a demorar todavía? ¿Va a ser muy aletargado el crecimiento? ¿Cuáles son tus perspectivas en ese ámbito? Primero, saber diferenciar, lo que te venía diciendo al inicio del programa, el tema de saber diferenciar, por ejemplo, los dos procesos que se tienen para el hecho de realidad virtual. Diseño y programación. Si estamos orientados simplemente al hecho de publicidad, entonces simplemente diseño. Si estamos orientados al hecho de producir software tridimensionales, entonces estamos hablando de diseño y programación tridimensional. Este tipo de programas o este tipo de procesos ya no son un sueño, por lo menos ya no dentro de Huánuco. O sea, ya no tengo que irme a Lima a aprender diseño, no tengo que irme al extranjero a aprender lo mismo. Y bueno, estar buena parte ahí y luego complementar mis estudios de programación tridimensional pues en cualquier parte de Norteamérica. Pienso que capacidad hay aquí en Huánuco, hay un buen material. Simplemente se necesita del ánimo y empuje de cada uno de nosotros para poder acceder pues bien y mejor a este tipo de tecnologías que ahora se están dando, obviamente. ¿Y cómo accesar a esto? Bueno, sigo enviándole la invitación a mi estimado César Rosas. No hay problema. Y diciéndoles a ustedes, mis estimados lo que estás oyentes, diciendo es que cualquier cosa con respecto a diseño 3D que se comuniquen en el mismo laboratorio de procesos, sí, y en la misma facultad. Correcto. O en los números que el señor Aran acaba de mencionar. Más fácil lo podrías haber resumido. Ya. Genial. Ajá. Genial. Bueno, mucho gusto y nos vemos hasta la próxima. Conmigo, mi estimado Alan Bravo, para despedirse del programa. Sí, bueno, ya para dar mis palabras finales. Creo que el día de hoy ha sido la primera programación de TECAP. Hemos cubierto en una primera parte la tecnología de las 5S con César. Ha estado muy, muy importante, claro. Una parte introductoria. Vamos a seguir hablando de este tema en las siguientes semanas. Realidad virtual, seguramente vamos a ver más de cerca, más de fondo en la siguiente sesión. Algunos ejemplos que quizás lo vamos a cargar en el Facebook para que ustedes puedan verlos. Y los megaproyectos vamos a ir desarrollando uno a uno los detalles de este megaproyecto. Y bueno, agradecerles a todos por la asistencia. Hemos recibido unas llamadas al interno de unos amigos felicitándonos por el programa y esperamos que ustedes puedan también seguirnos los sábados de 7 a 8 de la noche en TECAP, su programa de actualidad tecnológica. Muchas gracias y hasta la próxima. Radio Uneval, Radio Uneval 961 9 6 1 Emisora Universitaria.